8:47 vamos a continuar en el capítulo 13, que se titula El Mundo Inocente. Hoy iniciamos el sexto repaso, pues el libro Un Curso de Milagros. No es que el libro tenga 6 repasos, sino son los que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y hoy estamos en el apartado número 10, nos habla sobre tu liberación de la culpabilidad. El día de ayer hablamos sobre la nube de la culpabilidad y hoy te vas a liberar de la culpabilidad, ¿no? En este apartado nos habla otra vez de cómo nosotros tenemos miedo, ¿no? De alejarnos de todos estos pensamientos que tenemos desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando empezamos a hablar sobre estos temas a gente que tal vez nunca han escuchado del libro de Un Curso de Milagros, o tal vez nunca se han cuestionado de que tenemos un ego, o simplemente no han puesto a analizarse su mente o de las cosas que se están diciendo, pues siempre va a venir y como que el rechazo a decir, no, creo que sí, o sea, la gente sí tiene algo que ver en mis emociones. Y suena difícil, sobre todo para la gente que no se percata, ¿no? De que se está haciendo daño al tener este tipo de pensamientos o afirmaciones sobre lo que es la realidad, entre comillas, ¿no? ¿A qué me refiero con todo esto? A que cuando nosotros no estamos viendo con claridad, o cuando nosotros estamos molestos o enojados, o cuando estamos sintiéndonos culpables o estamos culpando a alguien, pues no vemos más allá de ese pensamiento, ¿no? De que tú me hiciste esto, o en cierto momento de mi vida pasé esta situación que me dejó marcado, o en el futuro, si yo no hago o si hago, esto me va a afectar por culpa de lo que yo haga o por culpa de lo que alguien más haga. Entonces, tenemos esos pensamientos que están totalmente inmersos en la locura. ¿Por qué en la locura? Porque lo contrario a la locura es la cordura, y la cordura es darnos cuenta de que no hay culpables. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos en los ojos de alguien más, no nos podemos culpar a nosotros mismos. Porque cuando estamos despiertos, nos damos cuenta que la culpabilidad o el enojo es una falsedad. Es una emoción que no es real. ¿Por qué no es real? Porque tú viniste a esta vida en paz. Viniste tranquilo, viniste sin preocupaciones, viniste sin pensamientos de identidad. Cuando un bebé nace, o si ahorita un bebé está naciendo, tal vez sí va a llorar y va a experimentar lo que es el llorar, pero no va a decir o no va a tener el bebé en su mente, ni tú vas a saber lo que tenga en su mente. ¿Por qué? Porque no tiene nada aprendido por la sociedad. Todavía no sabe ni cómo se llama, no sabe si es hombre o mujer, no sabe si es de un país o de otro, no sabe en qué ciudad vive, no sabe que vive en una casa o vive en un departamento o vive, o sea, nada de eso tiene en su mente ni en su vida. Está viviendo, está existiendo. Entonces, toda esa información, ¿de dónde vino? ¿De dónde viene? De la sociedad, de la familia, o sea, de toda la gente que pues nos decimos, tú eres de tal país y actúa como tal país, vístete como se indica aquí en mi país, o vístete de acuerdo a tu filosofía, de acuerdo a tu religión, etcétera, etcétera. Y entonces, si se fijan, cuánta información nos hemos metido en la cabeza para proteger una identidad, para proteger que soy como me veo. Soy esta persona, personaje, con estas cualidades, con estos defectos, porque como nos gusta decir, ¿no? tengo defectos, pero también tengo más cualidades, ¿no? Es como decir, tengo cosas buenas y tengo cosas malas. Y ya sabemos que lo bueno y lo malo, pues no existe, ¿no? Por más de que digas, tengo muchas cosas buenas, es una falsedad. ¿Por qué? Porque yo le di una interpretación a lo que es bueno. Tal vez para alguien decir, bueno, qué buena esa persona, ¿no? Que puede hacer estas cosas por los demás. Y qué mala esta persona porque no hace nada por los demás. Y tal vez la persona que aparentemente hace mucho, la persona que no hace nada, tal vez está haciendo mucho más. Todo va a resultar de la perspectiva de quién lo está viendo, desde dónde lo está viendo, en pocas palabras, desde dónde lo está calificando, ¿no? No hay una maestra para todos que nos está poniendo el mismo examen a todos y espera las mismas respuestas. Y si sale mal una respuesta, pues ya está mal. No hay una maestra que nos diga realmente, así es como es la vida, así es como tiene que ser. ¿Y por qué nosotros nos creemos entonces de que si hay bueno, hay malo? Si no hay alguien que realmente pues nos diga, esto es así, esto es blanco o esto es negro. Entonces, hoy nos vamos a liberar de la culpabilidad, recordando de que todos esos pensamientos, si no vienen de la paz, si no te causan tranquilidad, pues no son reales. Lo hemos dicho muchas veces, sin embargo se nos olvida, porque si yo me enojo por lo que sea, o yo me molesto, o yo me desespero, o yo me angustio, pues se me va a olvidar, ¿no? De que estoy interpretando cosas, que estoy poniendo cosas en mi mente y que son falsas. ¿Cómo me doy cuenta que son falsas? Porque no me están causando tranquilidad, no me están causando paz. Y si no vienen de la paz, si no viene de tu ser, entonces es falso. Hay una parte aquí en el apartado, valga la redundancia, que nos dice, ¿no? Que nadie puede condenar a un hermano. Y nadie que condena a un hermano puede considerarse inocente o que mora en la paz de Dios. Si es inocente y está en paz, pero no lo ve, se está engañando. Y ello significa que no se ha contemplado a sí mismo. Entonces a él le puedes decir, contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Ninguna sola de las ilusiones que tú tengas acerca de una persona, de todos los pensamientos que tengas acerca de esa persona que no puedes perdonar o que tienes contra él, contra ella, ninguna de esas pues va a cambiar su inocencia. Todos somos inocentes, porque detrás del ego, detrás de nuestras interpretaciones, detrás de nuestros personajes, pues existimos como seres o como espíritu o como alma. Si tú no crees en que eres más que ese cuerpo, pues entonces va a ser algo difícil, ¿no? Querer mantenerte en paz. ¿Por qué? Porque entonces vas a decir, si no soy nada, si no soy un ser, si no soy un alma, o no soy espíritu, y soy este cuerpo, este personaje, vas a tener muchos problemas. Y no me refiero a problemas ilusorios, me refiero a que vas a creer tú que tienes muchos problemas, porque te vas a identificar con muchas cosas. Con tu cuerpo, con tu nombre, con tu profesión, con lo que ganas, con lo que es tu círculo, con lo que es tu familia. Y no lo estoy diciendo en forma discriminativa, ni tampoco lo estoy diciendo en que eso es bueno o es malo. Simplemente, pues, cuando hay un ego que te hace enojar, pues no vas a poder sentir la paz si realmente te agarras de ese pensamiento de separación. Somos muy claros, ¿no? Cuando queremos algo y cuando se nos da, pues estamos felices, estamos contentos. Y cuando no se nos da, también es muy claro, ¿no? Cuando algo nos irrita, es muy clara nuestra reacción. ¿A qué se debe que cambiemos tanto nuestro estado de ánimo durante el día? Se debe a los pensamientos que estamos teniendo en nuestra mente. Se debe a lo que nos estamos diciendo. Tal vez en estos momentos surgen pensamientos muy locos. Y digo locos porque tal vez son extremos. He escuchado gente que me han dicho, ¿no?, que vienen ciertos pensamientos muy raros. Pero eso no dejan de ser falsos. O sea, que no les creas. Velos pasar. Y si necesitas ir con un terapista, ve con un terapista. Y si necesitas medicina, toma medicina. Pero no dejes, o sea, que esos pensamientos, pues creas que son reales. No los dejes avanzar. Hay mucha gente que obviamente no necesita medicina. Pero si hay gente que realmente está muy vulnerable, pues necesita de otro tipo de ayuda. Y está bien, o sea, cuando ya está demasiado en la locura, y no estoy diciendo que estén locos, pero cuando ya se brincó mucho esa línea que ya les he hablado, pues ya requieren, ya saben, requieren de algo más, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedan volver a regresar. Pueden volver a regresar y pueden despertar en este momento cuando reconocen de que eso que ustedes están percibiendo o viendo o interpretando, pues no es una realidad. Ahora vamos a librarnos de todas estas ilusiones y vamos a depositar toda nuestra fe o tu fuerza o tu creencia en lo que tienes en gran estima, ¿no? Sabemos que todo lo que queremos nosotros es ser felices o estar en paz, ¿no? Por más de que hagas una lista de metas y digas yo quisiera o yo quiero o tengo planeado tener esta cantidad de dinero o estas cosas materiales, casa, carro o mi familia, hijos, profesiones para mis hijos, etcétera, etcétera. Llega a la conclusión, resúmela y dime, ¿para qué quieres todo eso? ¿Para estar enojado o para estar feliz? Es muy clara la respuesta, ¿verdad? Entonces, no necesitas de todo eso, no necesitas aplazar tu felicidad o tu tranquilidad o tu paz para reconocerla en este momento, porque ahí está. Aparte, por más de que tú hagas planes para alguien más, pues cada uno de nosotros tenemos un camino que seguir. Y por más de que le pongas marcos y caminitos a tus seres queridos, a tus hijos, pues la vida siempre se va a encargar de darnos lo que necesitamos. Así que yo sé que muchos que son padres, yo soy tía, no tengo hijos, y sé que queremos lo mejor para ellos, ¿verdad? O queremos lo mejor para nuestros seres queridos. Y por más de que a veces nosotros hagamos algo y si las cosas no son como las planeamos, pues viene decepción, ¿no? Y no debe de haber decepción. ¿Por qué? Porque así es la vida. La vida es aceptar todo lo que hay en ella. La vida es reconocer de que nosotros no tenemos el control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero sí tenemos el control de lo que está pasando en nuestro interior. ¿Qué es nuestro interior? Nuestros pensamientos, nuestra paz. Yo decido si le dejo al ego que domine mi mente. Y nuevamente va a venir el ego y te va a decir, y sí, pero es que tú no sabes a mí lo que me pasa en el trabajo, con mi pareja, con mis hijos, con la. Cualquiera que sea es tu elección de cómo quieres vivir. Últimamente he estado escuchando de los hijos adolescentes. Y bueno, de todas edades, ¿no? Porque son diferentes generaciones. Y ahora por lo general son más difíciles. Pero ¿quién les pone también esa etiqueta de difíciles? Igual en nuestra generación también han de haber dicho nuestros padres, ¿no? Es que ahora son más difíciles. Nosotros ni le decíamos nada a nuestros papás. Tal vez nos dicen nuestros papás, ¿no? Y ahora y así se va recorriendo. Y es que es la verdad, o sea, todo cambia, pero eso no quiere decir que sea algo malo ni algo bueno, sino simplemente es lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, hoy vamos a liberarnos de la culpabilidad. Vamos a liberar a todos de la culpabilidad, reconociendo que detrás de esa persona, de ese personaje, de ese nombre, de esa profesión que tú estás viendo, está la inocencia, está el ser, está el espíritu, está el alma. Simplemente no está el ego. Ya si no crees en nadie, simplemente diga, no es el ego o no es lo que yo estoy viendo. Por eso es de que a veces cuando tú conoces a alguien, te dice, ¿tú lo conoces? Sí, ¿y cómo es? Y te da una versión. Y después otro te da otra versión y dices, ah, parecen dos personas totalmente diferentes a la que me están describiendo. Y van a ser, si son 100, tal vez van a ser 100 personas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva en que ven a las personas es como te la van a platicar. ¿La hace realidad? Pues no. Y bueno, ahora nos vamos con la lección del día. Y la lección del día de hoy nos dice, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy vamos a continuar con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados, entre comillas? Pero no es así. No podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. Eso es muy importante, ¿no? Porque tal vez si ya te has liberado de todo esto, ya sabes que no existen pecados, pecadores, culpables, etcétera, etcétera. Pero de repente alguien, no sé, hace algo y no te gustó, te sentiste ofendido, ofendida, o te sentiste, ¿cuál es la palabra? Traicionado, traicionada, y te enojas. Y de repente la otra persona le pasa algo, que se cae o qué sé yo, ¿no? Cosas así sencillas. Y dices tú, ah, ¿ves? Porque me hizo a mí enojar, o karma, decimos, ¿no? Entonces ese tipo de pensamiento forma hace que tú ya decías, no, pues no existe pecado, sé que no existe, o no sé que no existe la culpabilidad. Y de repente con ese tipo de acciones te das cuenta de que todavía lo tienes en tu mente. Entonces hay que estar muy despiertos para no dejarse engañar por las cosas que nos metemos en nuestra mente, ¿no? Se los digo porque en charlas, en conversaciones, siempre salen este tipo de cosas, o en charlas así, pues, de amigos, y tú te das cuenta, ¿no? Que dices, oye, estamos inmersos en la falsedad, ¿no? Entonces, si tú hoy reconoces que la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, entonces así la vas a vivir. Hay que recordar que el pecado no existe ni tiene consecuencias, o sea, eso de ese karma. Ah, se rió de mí porque me caí y después se cayó. Ah, karma, ¿no? Entonces, Ese tipo de pensamientos lo podemos reemplazar con: el pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Y con esto vamos a finalizar el tema del día. Está muy bonito. Y pues los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula Haz mis pasos lentos.